Desde el Tigre, Estado Anzoátegui, en el Centro Comercial Garoe, transmite Génesis 93.9 FM, la señal de Dios que une a la familia.